le habla. 45 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Jornada de martes, segundo día de la semana. Acá estamos en el dial, en el 93.9, en Goicoechea 907. Te contamos lo que sucede ahora en el corredor de la Sierra Chica, si nos venimos a la localidad de Villa Allende. Y así es. Bueno, lo veníamos anunciando que íbamos a tener comunicación con Felipe de Crespo, quien hoy es el actual secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Allende, para, bueno, hablar de todo un poco, ¿no? Y conocerlo también un poco más. Te saludamos, Felipe, ¿cómo estás? Buen día, Karina. Buen día, Adrián. ¿Cómo les va? Buen día, buen día. Bueno, bien. Para contextualizar un poquito, para quienes nos están escuchando, falleció lamentablemente el intendente Eduardo Romero. En su lugar asume quien era la presidenta del Consejo Deliberante, Teresa de Vélez, María Teresa de Vélez. Y en ese marco de reacomodar también, ¿no?, el Poder Ejecutivo, asumís vos, Felipe, como secretario de Gobierno y como mano derecha, por supuesto, de María Teresa de Vélez. Correcto. Nosotros asumimos con la lamentable muerte de Gato Romero, que ingresa a Pérez como presidente del Consejo, asume la intendencia, trae a dos personas, y uno es el que era secretario legislativo del Consejo Deliberante, Carlos Arias, y a mí, que está como asesor de la intendente, y en mi caso, que asumí la Secretaría de Gobierno. Uh-huh. Así que somos un equipo reducido, hemos mantenido el equipo que tenía el Gato, y bueno, hemos fijado prioridades, estamos obviamente imprimiendo mucho tiempo y dedicación a gestionar recursos, obras, poniéndonos al día, obviamente, porque esto era una administración que venía de 6 años en el espacio nuestro de Cambiemos. Así que nada, todo el equipo en marcha y dedicado a mejorar la vida de nuestros vecinos. Así que sí, estoy al lado de Teresa de Vélez, que soy la persona de confianza de ella en el equipo. Uh-huh. Recién decías, Felipe, que bueno, obviamente se están poniendo al día con esta gestión, porque si bien María Teresa de Vélez estaba empapada de las cuestiones políticas o de gestión, no estaba dentro del Poder Ejecutivo. Y también mencionabas de que mantuvieron al equipo del Gato Romero. ¿No hubo más cambios dentro del gabinete, solamente el de Nicolás García, que pasó a la Secretaría de Desarrollo Social? Ha habido dos cambios, que uno es Martín Miserac, tipo, que estaba al frente de la Secretaría de Planificación y de Control de Gestión. Él ha quedado como asesor, o sea que se mantiene en el equipo. A Nicolás García, que continúa como secretario de Desarrollo Social, se desdobló la Secretaría de Gobierno y Gobierno quedó con una competencia específica. Y Desarrollo Social recupera el rango de secretaría, que hasta hoy era una dirección. Uh-huh. Lo cual, el equipo se mantiene intacto. Hoy ha ingresado como secretario, y pronto va a ingresar otra persona más que en unos días más se va a anunciar. Uh-huh. En esa secretaría que dejó Miserá. Ah, bien, bien, bien. Lo que sería la Secretaría de Planificación. Exactamente. Uh-huh. Exactamente, que a nosotros en esa secretaría queremos incorporarle modernización. Uno de los aspectos que hemos advertido cuando nos hemos hecho cargo es la necesidad de modernizar distintas áreas, de reducir trámites en los procesos, informatizarlos en muchos casos, el manejo de los expedientes. Creo que necesitamos un municipio más acorde a los tiempos en los que vivimos, donde esta pandemia nos ha hecho trabajar desde nuestros hogares y el municipio tiene que adaptar todos sus trámites a esa nueva realidad que creo que ha venido para quedarse en el trabajo, ¿no?, en el manejo cotidiano de nuestra gente. Uh-huh. Bueno, esto sí. Sí, no, yo lo que quería decir un poquito como una introducción que no la hice, porque obviamente los vecinos de Villa Allende no todos me conocen. Yo he tenido mucha actividad pública, pero a nivel nacional. Si bien también he hecho trabajo en una intendencia, ha sido en la de Buenos Aires, que he sido subsecretario de gobierno en el año 94-95, y antes fui asesor en el Consejo Deliberante también de la Ciudad de Buenos Aires, donde yo viví en los 90, desde el 87 al 2002 allá. Y después he estado en la coordinación del Plan de Manejo de Fuego, coordinando los incendios forestales en todo el país, del 95 al 2000. Y últimamente fui el subsecretario de Desarrollo Territorial de la Nación y subsecretario de Agricultura Familiar de la Nación durante los 4 años de la gestión de Mauricio Macri. Uh-huh. O sea que vengo con un training de la actividad pública, pero nunca abandoné mi actividad privada. O sea, yo he tenido y mantengo empresas, una de correo privado que tuve en Buenos Aires desde que llegué a vivir allá hasta que la vendí en el 2000. Y después me he dedicado a la explotación agropecuaria, campo de mi familia, y que es una sociedad familiar. Y por otra parte, tengo una empresa de turismo internacional que traigo extranjeros al país a hacer distintos tipos de actividades, tanto aquí en Córdoba como en Buenos Aires y en Catamarca. Uh-huh. Pero básicamente hoy estoy dedicado full time a esta gestión, que obviamente es apasionante, diferente de la que he hecho antes. Antes, de algún modo, uno se siente en el exilio porque todo es distinto, todo es gigante, el país tiene distancias enormes, pero hoy uno tiene la proximidad con el vecino para el que está gobernando, se le cruza en la calle, siente el impacto de las decisiones, tiene otro vértigo y es mucho más interesante, mucho más enriquecedor, así que estoy sumamente contento con esta confianza que me ha brindado el intendente en la designación de este cargo. Eso te quería preguntar a medida que te iba escuchando, y es, ¿qué te trae a realizar política acá a Villa Allende, ¿no? Considerando tu experiencia a nivel nacional, ¿por qué volver a Villa Allende y hacerte cargo de, en parte, junto a María Teresa de Vélez, del municipio? Bueno, recién hablabas de lo apasionante que es, ¿no? Pero me imagino que ahí tuvo una decisión eso previa. Eso por un lado, pero por otra parte también surge el desafío porque hoy el gato para nosotros fue una sorpresa que lo perdiéramos. Él era una persona extraordinaria, sencilla, quiero decir, recibía el amor de sus vecinos, cosas que hacían todo mucho más fácil. Y Tere, acostumbrada a la actividad legislativa, se hacía cargo de un vértigo tremendo que es manejar esta ciudad, que no ha parado de crecer en estos últimos años. Todos sabemos que tenía 28.000 habitantes en el censo 2010 y hoy está cercano a las 52.000. Uh-huh. Pronto lo sabremos cuando arroje los resultados del censo actual. Pero, digo, acompañar a ese desafío también me movía. Y después, uno en la vida tiene que tratar de hacer cambios en su metro cuadrado, donde uno vive, donde uno están sus amigos, su familia, los vecinos que ve siempre. Por eso, si bien puede ser que uno a nivel nacional ocupa distintos espacios tremendamente importantes, esto es para mí mucho más valioso. Y lo siento así, y esa es la dedicación que le estoy poniendo día a día, y que no soy solo yo, el equipo, todos estamos hasta que termine el día dedicado a gestionar, a mejorar situaciones. El municipio tenía bastantes necesidades que estamos tomando esos problemas para darles una pronta solución. Nos quedan 20 meses, básicamente, y en ese tiempo tenemos que marcar un diferencial y una impronta de nuestro esfuerzo y trabajo. Uh-huh. Y tenemos un equipo, tanto el que venía trabajando, que se ha puesto con más énfasis a sacar las cosas adelante, así que soy totalmente optimista. Así que en estos momentos viviremos tiempos más turbulentos porque obviamente el equipamiento del municipio ha sido, es pobre en las herramientas para atender los servicios públicos, las obras que requiere la ciudad. Tenemos maquinaria vieja y bueno, y todo eso estamos en un proceso de renovación. Me quiero frenar ahí, Felipe. Felipe, sí. ¿Cómo te va? Adrián te saluda. Hola, ahí. Hola Adrián, ¿cómo estás? En esto de renovación, ¿se piensa comprar maquinaria nueva? Sí, exactamente. Estamos en avanzando con la compra de dos equipos para la recolección de residuos. Nosotros tenemos 5 camiones en Villa Allende, que es camiones prensa, ¿no? Compactadores. Y estamos iniciando, para cómo hay dificultad de conseguirlos, porque nosotros compramos 2, que tienen un costo importante, les cuestan 17 millones de pesos cada uno, pero realmente para que podamos dar cumplimiento eficiente necesitamos 2 más, porque otros son viejos y se rompen los que ya tenemos, a veces tenemos que salir a alquilar, y el alquiler de esos equipos es carísimo, cual necesitamos tener más. Felipe, hay otra de las necesidades que siente el vecino y que nos llegan muchísimas quejas acá a la radio, tiene que ver con, bueno, la época estival, ¿no? En que las calles se rompen y que, bueno... Este es el segundo tema, que tenemos las máquinas, tenemos 2 motoniveladoras que para un municipio del tamaño de Villa Allende es imposible mantener a toda una ciudad en orden, además porque tiene de sus desniveles naturales. En temporada de lluvia está todo destruido. Nosotros estamos haciendo un trabajo muy fuerte de cordón cuneta porque eso también resuelve esa situación de las calles y además es un paso previo a darle pavimento a ciertas zonas. Pero digo, el cordón cuneta hace que el agua drene por los costados y no se cabe de la manera que estamos viendo hoy. Hoy de esas 2 máquinas, una tenemos rota, lo cual también estamos procurando comprar otra. Yo he mantenido contacto con Martín Gutiérrez, que está al frente del ente provincial de Vialidad Provincial. Nos van a conseguir algunas máquinas para darnos una mano en esta situación de cuello de botella, en tiempos cuando se rompen las calles y por otra parte cuando tenemos máquinas que están gastadas o que están rotas. Y bueno, entonces tenemos que ir resolviendo, pero estamos decididos a mejorar el equipamiento. En ese marco... Punto número 1. Sí, en este marco, bueno, de que estás hablando de algunas necesidades que tiene el municipio y demás, conocemos algunas que nos estás explicando ahora, pero digo, les quedan, como vos bien decías, solamente 20 meses de gestión. ¿Cuáles van a ser real las prioridades? ¿Dónde van a estar poniendo los focos en temas que digas, bueno, estos son fundamentales y antes de terminar la gestión al menos tienen que estar resueltos? Mirá, en temas puntuales tenemos varios aspectos en obras públicas que queremos trabajar fuertemente con lo que yo anticipaba recién, con el cordón cuneta, donde ya se ha realizado el de Barrio Español. Estamos avanzando también con Loma Sur, que falta un poco, las calles Filadelfia, Baltimore, San Juan, Barcelona. Tenemos el cordón cuneta, también Boca Calles y Badenes para el Cóndor Alto, que también se han hecho algunas. Y después vamos a iniciar para Cumbres, ahora una licitación donde también se van a encarar estos trabajos. Realmente son lugares donde requiere mucha presencia de nuestras máquinas para arreglar las calles. Entonces es fundamental que sigamos avanzando por ese lado. Pero por otra parte también la villa tiene una necesidad tremenda de cloacas, ¿no? Estamos con esta bendita obra de cloaca máxima de Sierras Chicas, que se presume que antes de fin de año estará concluida, pero en el medio nosotros vamos generando líneas para financiamientos para la red domiciliaria. O sea, ya hay una zona que es la 1A, está ejecutado un 80%, que es en la zona de los barrios San Clemente, San Alfonso, El Seibo, Cuyallén de Parque, que eso ya tiene avanzado. Después, con un programa que se llama Profesa, hemos conseguido 40 millones de pesos, que la provincia financiaría o solventaría, que es para la parte crítica, que es la zona céntrica, donde tenemos los pozos ciegos en estado calamitoso. O sea, realmente es necesario tomar intervención directa en eso. Y después un segundo programa que es el PROMES de Lenosa, donde nos dan 80 millones de pesos, o tenemos avanzado el trámite, con un crédito a 15 años, con una tasa al 24 y 6 meses de gracia, que eso va a ser muy importante para ir avanzando en la red. Estamos hablando de, con lo que les acabo de contar, que en los próximos 8 meses pretendemos tener un 30% de la red domiciliaria cloacal funcionando, quiero decir, armada. O sea, sí, pero eso listo, nos va a costar, listo para conectarse, ¿sí? Digamos. Claro, correcto. Pero hay que encararlos, son obras que no se ven, pero que en nuestro caso, en Villa Allende, son fundamentales. Felipe, ¿quién va a llevar adelante estas obras? Porque en algunos municipios es el mismo municipio con sus trabajadores que lleva adelante esta obra. ¿Se prevé que hacer una contratación para esta red interna? Nosotros, estas obras, por los montos y la envergadura que tiene, naturalmente van a una licitación. O sea, claro. Nosotros... como municipio no podemos encarar semejante obra, pero sí vamos a abrir una licitación para que participen todos y ganen las mejores empresas. Así que es un tema serio cuando hay que abrir calles, tapar y que quede bien, porque si no, en muchos casos se vuelve a destapar porque cosas quedaron a medias. Uh-huh. Esto hay que encarar con los mejores. Así que sí van a ser licitaciones. Y después... El otro punto es las luminarias. Nosotros en la villa tenemos todavía situaciones, o sea, se vive una situación de inseguridad, si bien son robos menores en su mayoría, las luminarias contribuyen a mejorar la situación y de seguridad en general. Bueno, ahí quiero tirar el freno ahí un poquito, porque acá en a la radio llegan de diferentes sectores, ¿no? Por ejemplo, Villa Allende, Loma Sur, en algún sector, inclusive calle Goicoechea, denunciaban de faltante de iluminación ahí en los perímetros. Otro de los lugares que es muy céntrico, sí, y que es urgente, tiene que ver con el polideportivo, en el sector de los juegos. Hay lugares que, bueno, carecen de iluminación. Si bien el polideportivo, en el lugar donde está la pista, sí, pero cerca de los artesanos y en esa zona, cuando ellos no están, la oscuridad es tremenda también. Ahí en la zona del polideportivo, que hace hincapié, vamos a hacer una intervención para mejorar el polideportivo y vamos a procurar aprovechar... Cuando la cloaca máxima vuelva a cortar Derqui, porque tiene que hacer volver a hacer la conexión para la calle que sube por Dianfunes, y entonces ahí vamos a incorporarle LED, vamos a mejorar la zona de los artesanos, se va a poner el adoquinado al frente del Banco Macro, posiblemente saquemos esas gradas que tienen y que son una barrera visual al polideportivo, y queremos hacerlo integrado a la gente que circula por la villa, mejora en seguridad, hay situaciones que no son de todo buenas en esa zona, así que posiblemente hay proyectos al respecto, pero vamos a iniciar con intervenciones puntuales. No va a ser una modificación de fondo, porque para eso se requieren más recursos, pero sí mejora de los juegos, el área de artesanos, el playón que está frente al macro, la luminaria, principalmente. Eso Eso sí va a tener un tratamiento próximo. Felipe, la última, cortita, que ya nos estamos quedando sin tiempo al aire, pero no puedo dejar de preguntarte qué va a pasar en materia de salud. Y te pongo dos situaciones. Por un lado, el hospital que hoy está con falta de recursos, lo hemos retratado en algunos momentos, cuando nos acercamos al hospital y no hay un médico que te atienda, no hay un médico de guardia. Y por el otro lado, considerar esta situación, pero poniéndolo ya a futuro, cuando esté listo el nuevo hospital municipal, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el programa o la planificación que tienen en relación a eso? A ver, hay dos temas. El hospital actualmente está en tiene falta de recursos humanos, porque lamentablemente durante la pandemia los médicos han tenido bastante requerimiento y hemos perdido capital humano. Por lo tanto, estamos en plena búsqueda. Cecilia Robles, que es la secretaria y directora del hospital, está en eso, así que pronto esperemos conseguir que se han estado haciendo las entrevistas y demás para ver si conseguimos al personal adecuado para la atención médica. Es un tema urgente porque es mucha la gente que viene, porque la situación socioeconómica general hace que cada día tengamos más consultas y visitas en el hospital. Por un lado, eso está en vía de solución y está en carpeta. Y por otra parte, obviamente felices con esta obra que acaba de ser anunciada del nuevo hospital, donde va a haber más consultorios. Nosotros en los sucesivos meses vamos a tener que tramitar algún tipo de apoyo mayor, porque obviamente se va a incrementar. Nosotros tenemos 120 empleados en el hospital, que es un número bastante importante, de los 600 que integran toda la planta municipal, sumando contratados, plantas permanentes, monotributistas y changarines. Pero bueno, 120 están abocados a la tarea de la salud. Nosotros vamos a necesitar algún apoyo mayor de la provincia para atender tres especialidades como se pretende, si bien seguimos siendo de nivel 1, que es donde no se ve internar gente, pero necesitamos tener una cobertura plena para nuestros vecinos. Pero con la decisión de la provincia de hacer otros hospitales, como es el de Argüello, eso nos va a bajar un poco la gente que se viene a atender a la villa, que es una cantidad por encima del 50% de lo que recibimos en las guardias. Así que, en principio, creo que va a ser muy positivo para nosotros. Y hay un proyecto que no quería dejar de tocarlo, que es el que anunció el gobernador el otro día, que es la urbanización y regularización dominial del barrio de las Polinesias, o sea, donde un polígono de 44 hectáreas va a tener una intervención con cordón, cuneta, pavimento, vereda, luminarias y además la regularización de las propiedades, lo cual la gente va a poder estar tranquila, que son dueños, poder conseguir créditos. O sea, es una obra increíble. Y por otra parte, se ha conseguido que también nos financien una cisterna de 400 metros cúbicos para el abastecimiento de agua, que esas zonas altas pierde la presión durante el verano. Entonces, con esto quedaría resuelto con una cisterna que va a estar instalada en un espacio de la municipalidad, un pequeño espacio verde que tiene ahí donde hay una cancha de fútbol, y vamos a colocar la cooperativa bajo la cisterna. Bueno, esas son excelentes también novedades. Felipe, te mandamos un abrazo, nos quedamos sin tiempo de aire, pero la verdad que es muy interesante, sobre todo para que la ciudadanía también te pueda conocer un poquito más en profundidad y conocer los objetivos que hay para Villa Allende. Te agradecemos este rato con Radio Nexo. Por favor, Karina y Adrián, un placer, y obviamente cuando lo requieran estoy disponible. Muchas gracias. Gracias a vos. Felipe Crespo, buenos días. Felipe Crespo, secretario de Gobierno de la localidad de Villa Allende. Bueno, hoy hablando de todo un poco, como una aproximación, ¿no? A conocer la figura de quien hoy es el secretario de gobierno, también conocer cuáles son los objetivos, las obras y las prioridades que va a tener en estos 20 meses de gestión que quedan.